Miércoles. Publicaciones. De acuerdo con las Escrituras, Moisés fue el primero que escribió las palabras de Dios. Hoy, la Biblia es el libro de mayor circulación en la historia y el más leído. ¿Dónde debían escribir los israelitas las palabras de la ley? ¿Por qué crees que se dio esta orden? Deuteronomio 6, 1 al 9. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñara, para que los pongáis por obra en la tierra a la que vais a pasar para tomarla en posesión, a fin de que temas a Jehová tu Dios, guardando todos los estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que se prolonguen tus días. Oye, pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio 11, 18 al 20. Por tanto, pondréis estas mismas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Las ataréis como señal en vuestra mano y serán como insignias ante vuestros ojos. Las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Inscribir dichos o declaraciones importantes en lugares bien visibles, en sus casas, era una costumbre ampliamente difundida en el antiguo Cercano Oriente. Esto es evidente aún hoy en los países musulmanes y aún entre las naciones occidentales. En las Islas Británicas, así como en Alemania, Austria y Suiza, se pueden ver inscripciones en las casas. En Israel, el propósito de escribir la palabra de Dios en el marco de las puertas de sus casas era para mantener a la vista y en sus mentes constantemente las instrucciones de Dios, y con ello, recordar continuamente guardar los mandamientos de Dios. ¿Qué papel desempeñaron las publicaciones en la historia temprana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? La obra de publicaciones de nuestra Iglesia no se originó por sabiduría humana. En 1848, Elena de White tuvo una visión en el hogar de Otis Nichols, en Dorchester, Massachusetts. Cuando salió de ella, le dijo a Jaime, «Tengo un mensaje para ti. Debes imprimir un pequeño periódico y repartirlo entre la gente. Aunque al principio será pequeño, cuando la gente lo lea, te enviará recursos para imprimirlo y tendrá éxito desde el principio. Se me ha mostrado que de este modesto comienzo brotarán raudales de luz que han de circuir el globo». ¿Raudales de luz que han de circuir el globo? ¿Cómo podría ser eso? Jesús estaba por venir. El número de los adventistas era pequeño. No había personas ricas o grandes eruditos entre ellos. El mundo era incrédulo. Y, sin embargo, aquí había una mujer joven que predijo que una obra de publicaciones que debía de ser comenzada por su esposo, que no tenía un centavo, crecería hasta que rodearía el globo. Pasaron más de 6 meses antes de que Jaime pudiera hacer un muy pequeño comienzo, haciendo arreglos para la impresión de 1,000 ejemplares de un periódico de 8 páginas por pagar en cuenta corriente. Hoy, la Iglesia Adventista del Séptimo Día posee más de 50 casas editoras y el mensaje se imprime y proclama en más de 220 idiomas. ¿Cuál ha sido el impacto de la página impresa en tu propia experiencia espiritual?